Bienestar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8:30 a 9:30 en el Choco 100.8 Berriozar y Ratia. A todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas una noche más aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia, El Choco. En este día 20 de mayo estamos aquí nuevamente un martes más para acompañaros a lo largo de los próximos 60 minutos y la verdad es que tenemos el programa cargadito de contenidos muy interesante, como todas las semanas. Haremos repaso de la actualidad de nuestra sociedad, también en el Choco Social vamos a intentar trasladaros algunas de las canciones que hemos encontrado por la web que quizás si hoy en día pues habrían sido, que estarían por ahí sonando, pues puede que las habrían prohibido por el contenido que tenían sus letras, sobre todo muy encaminadas hacia una actitud contra las mujeres, contra el racismo y un largo etcétera. Así que las analizaremos más profundamente. En hecho con la sexualidad vamos a traeros, como solemos hacer en algunos que otros momentos, una serie de curiosidades que nos parecen muy interesantes y que algunos datos que están por ahí pues nos pueden llamar la atención. Choco Viajes, esta semana vamos a ver, vamos a intentar analizar sobre ya no un viaje en concreto, sino sobre esos momentos en los que quizás los viajes nos llevan a trasladarnos a vivir a otra ciudad, a otro país. Pues vamos a poder escuchar qué ganancias tenemos de vivir esos procesos. En la sección de Tu Choco, ni más ni menos, vamos a contar esta semana con la entrevista a Padres Formados. Concretamente nos hablarán de su programa que está en la actualidad, un proyecto que se llama Emocionate, así que nos contarán pues qué es esto de la educación emocional, cómo se gestiona, cuáles son sus herramientas y un largo etcétera. Y en el Choco del Bienestar vamos a tratar de los hábitos que las personas con una buena inteligencia emocional pues tienen más desarrollados en su día a día. Si estás por las redes sociales, fácilmente puedes seguirnos en el Facebook, El Choco Berriozar y Ratia. Y si no, también puedes hacerlo por medio de correo electrónico en elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Estaremos encantadísimas de recibir cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier demanda, lo que queráis. Cualquier historia será bien recibida aquí en El Choco. Y yo creo que como tenemos el contenido más que aquí, que tiene ganas ya de ser tratado y pues que ya pues vamos a empezar y que comenzamos un programa más aquí en El Choco 100.8 Berriozar y Ratia. Y comenzamos repasando la actualidad. Cortada la Nacional 121 por el incendio de un camión en el túnel de Almandoz. UPN defiende la transparencia y las sentencias sobre las emisoras de FM. La oposición alberga sospechas y temores de que este procedimiento a la vista de los precedentes. Hacienda confirma que Urdangarín defraudó más de 240.000 euros en 2007-2008. Castro se apoyará en este informe para sustentar su imputación y decidir si se mantiene la de la infanta. Maya desoye las críticas a la muestra militar y dice que no se cancelará. El alcalde afirma que el ejército ejerce una labor constitucional y tiene derecho a explicar su historia. Salud no solicitará un laudo arbitral en el conflicto del transporte sanitario. La oposición, el Ejecutivo tiene responsabilidad sobre lo que está pasando en el transporte sanitario. Vera espera que la huelga pueda acabar cuanto antes y que trabajadores y trabajadoras y las empresas lleguen a un entendimiento. Y finalizamos comentando que alrededor de 4.000 hogares navarros dependen solo del ingreso de un pensionista. Un total de 33.849 pensiones en la comunidad foral oscilan entre los 500 y 1.000 euros según los datos de Comisiones Obreras. Y continuamos aquí, 100.8, Berriozar y Ratia, El Choco, 8:37 minutos y nos trasladamos ya al Choco Social. Esta semana ya os adelantamos en el inicio del programa que vamos a intentar poder aquí analizar más detalladamente pues algunas de las canciones que han formado parte del contenido musical de nuestra sociedad y que en algunas ocasiones las letras pues podrían no ser del todo, considerémosla, adecuadas. Quizás más que en aquella época que no eran adecuadas, tampoco en estos momentos por todo el desarrollo que se ha dado ante determinadas circunstancias sociales. Y es que digamos que de alguna manera hubo un tiempo no muy lejano en el que lamentablemente la violencia de género era casi un motivo de chanza para humoristas como por ejemplo Arévalo o los mismísimos Martes y Trece, que en uno de sus sketches, que era el de Mi marido me pega, pues no hubieran vuelto en estos días a pisar un plató de televisión. Figuras de la canción también pues han tenido una representación en algunas de sus letras pues poco concretas y sobre todo pues no encaminadas demasiado a pues hacia un reparto equilibrado y sobre todo pues quizá de alguna manera no eran adecuadas del todo, como ya decíamos anteriormente. Por ejemplo, una de ellas que hemos encontrado en la red es La mataré, de Loquillo y los Trogloditas. Concretamente nos situamos en el año 1988. La canción más popular del rockero catalán se convirtió en una especie de himno a finales de los años 80. Todas personas en aquella época pues la coleaban, aunque la mayoría pues quizás en ningún momento se pararon a pensar en lo que decía la letra, y esto es algo muy común. Muchas veces nos encontramos cantando cientos de canciones que nos suenan, que están ahí, que nos las de alguna manera aprendemos, pero cuando analizamos detalladamente qué es lo que está diciendo este tema, a veces hay que echarse las manos a la cabeza de jobar. Al final estos mensajes van llegando a mí de una u otra manera. ¿Qué decía la letra de Loquillo y los Trogloditas? Que no la encuentre jamás o sé que la mataré. Eran otros tiempos, pero menos sensibles en este fenómeno de hoy llamado terrorismo de género y con más cuajo para expresiones artísticas, pues de alguna manera podríamos decir que un tanto peligrosas. ¿Qué delito de opinión le podemos catalogar a esta canción de Loquillo y de los Trogloditas? Pues violencia intelectual iniciación, en cierto modo, también a la violencia de género. Existe otra canción, que es ni más ni menos que de Emilio el Moro, que se llama Te Quiero, y que esta nos la trasladamos a antes que la de Loquillo y los Trogloditas, concretamente a 1972. La canción, paradójica, fue un género en el auge de los años 70 y de los años de la década de los 80. El dúo Calatrava o el infame de Emilio el Moro fueron algunos de los más representantes. Este último, como ya decíamos, alcanzó niveles de incorrección política que 30 años después todavía nos ponen el pelo de gallina, pues como es esta canción de Te Quiero. Y de alguna manera venía a decir una parte de la letra lo siguiente: te pego vida mía, te pego cara dura, tú me serás siempre fiel, porque si parto el bastón te doy 10.000 puntapiés en un riñón. Ni más ni menos que un trozo de lo que es esta canción. ¿Qué podemos considerar esta canción de Emilio el Moro? Pues totalmente de incitación al maltrato femenino, feminicidio. Y es que no se puede considerar ni se puede tolerar una letra de tal contenido. Pero seguimos, de alguna manera, esta es otra que yo creo que todas las personas en algún momento las han cantado, que es de Jordi Dan, que es El Negro No Puede, y nos trasladamos a 1982. La fijación de Jordi Dan con los hermanos de piel azabache es bien conocida en Mami, que será lo que quiere el negro, o El Negro No Puede. Elaborarlo todos los tópicos atribuidos a los negros: virilidad, hipertrofia, furor sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Esta canción, algunas personas la consideran discriminación racial y también un atentado musical. Y otra de ellas, que también puede que tenga un poquito de tela, es Niña, no te modernices, del payo Juan Manuel. Concretamente nos trasladamos a 1976. Al lado del payo de Juan Manuel, Emilio el Moro es, vamos, pues poco en comparación. Ambos, un humor sutil y de trazo fino, porque la letra también que tiene este hombre pues es bastante, bastante, digamos, pues que alarmante. Dice lo siguiente en su canción, en un trocito de ella: yo opino que la mujer lo mejor que sabe hacer es casarse, tener hijos y estar en casa bien. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella y le metí un palizón. Pues menuda tela, con la una, con la otra. Digamos que podemos achacar esta canción a la violencia de género, machismo y discriminación laboral. Pues estas son una parte de las muchas que existen por ahí, que están purulando. Algunas son de contenido más grave, otras son de contenido menos grave. Al fin y al cabo, por mucho que no les demos importancia, las canciones, la música, forma parte de nuestros días. Y muchas veces, como ya decíamos en el inicio del programa, no nos paramos a pensar qué es lo que estamos cantando, qué es lo que se nos está transmitiendo con las letras. Estas son antiguas, pero también podríamos algún día, espero también, traer otra serie de canciones más modernas de nuestros tiempos que quizás no vayan relacionadas con esta violencia de género, porque esto la verdad es que es bastante lamentable y además no es bueno para que una sociedad funcione bien, pero sí que con unas letras y con unos temas en los cuales son bastante alarmantes, relacionados sobre todo con otro estilo, pues como puede ser la sumisión, como puede ser el yo doy todo por ti, el vida mía, no puedo vivir sin ti no soy nada, y un largo etcétera. Al final se nos meten en nuestras cabezas y en algunas ocasiones hay que darles más de una vuelta para saber lo que estamos cantando y qué mensajes se nos están transmitiendo con dichas canciones. Pues ha sido todo esta semana en El Choco Social. ¿Qué te parecen estas canciones? ¿Las habías oído o no las habías oído? ¿Te parece que todo esto es menos alarmante de lo que nos parece aquí desde el Choco. ¿Qué opinas? ¿Qué canciones sabes tú que también pueden tener un contenido bastante lamentable? Pues ya sabes, mándanos un mensajito en el Facebook o si no también puedes hacerlo por medio de correo electrónico en el Choco, berriozaerratia@hotmail.es. La semana que viene volvemos con más temas, con más historias que pasan en esta nuestra sociedad. A puto jefe, ¿quieres ahorcar? No worries. Be happy. La la la la la la la la la la la. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Y continuamos. Esta sintonía nos traslada al Choco de la Sexualidad. Esta semana traemos aquí para vosotros, para vosotras, curiosidades bastante interesantes. O al menos eso es lo que nos ha parecido y por eso queremos compartirlo con vosotros y con vosotras. Y la primera de ellas dice lo siguiente. Sin duda, la ninfómana más famosa fue Valeria Masalina, esposa de un emperador romano. Tuvo sus primeras relaciones sexuales a los 13 años y durante su época de adulta, su esposo siempre la mantuvo contenta, proporcionándole una gran cantidad de amantes. Y también en esta época romana se registraron grandes bacanales. Era la época por excelencia de las grandes orgías. Hay constancia de que una con más de 7.000 participantes. La verdad es que en esta época de los romanos, de las romanas, se ponían finos y finas, porque siempre que si las orgías, que si también era la época del compartir las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, parece que, vamos, que se lo pasaban allá comiendo, bebiendo y practicando sexo, que daba gusto. Lo mismo daba con el mismo sexo, lo mismo daba con sexo contrario, o si no, pues ya vemos que ni más ni menos que 7.000 allá disfrutando a lo grande, así que a veces ya nos hubiese gustado haber nacido, ¿que no?, en aquella época pasada. Porque yo creo que estas cosas en nuestra época pasan, pero puede que menos. Bueno, continuamos. El récord de la erección más rápida del mundo. Ni más ni menos, hagan sus apuestas. Pues yo creo que no ganaría nadie porque es de 3 segundos. Una erección de 3 segundos, así que pues si ha sido solito, pues maravilloso. Si ha sido acompañado, pues no sabemos lo que pensará la persona con la que has compartido el sexo, si se ha quedado o no se ha quedado satisfecha, o bueno, igual era tu momento y no pasa absolutamente nada. La sesión más larga de sexo, ¿cuánto ha podido durar? Pues ni más ni menos que 15 horas seguidas, así que vamos, tiene que ser medio de tu día casi, allá todo el día dale que te pego. Pues bueno, pues quien lo haya disfrutado pues se habrá quedado, me imagino, que agotadas las personas que hayan estado ahí, así que, pero bueno, seguramente que igual habrán tenido buenos momentos, pero bueno, 15 horazas, ni más ni menos. El 27% de los hombres llegan al orgasmo en la primera relación sexual, así que ni tan mal, chicos, que es un porcentaje bastante amplio para ser la primera vez que te enfrentas allá a estar con otra persona y a compartir unos momentos de intimidad agradables. Pues vemos que este es el porcentaje. Y también un 25% de los hombres jóvenes admite haber tenido una relación homosexual, así que no es un porcentaje tampoco muy, muy bajo. Otra curiosidad, una mujer llegó a hacer el amor 300 veces en el mismo día, o sea que es que ya las 15 horas del anterior pues se nos quedan cortas. 300 veces en el mismo día, pues vamos, o sea, me parece increíble y eso es, pues no sé, por mucho que puedas estar muy excitada, la verdad es que bastante inaguantable, pero bueno, parece que alguien en este mundo lo ha vivido, así que pues me imagino que también lo habrá disfrutado, suponemos. Y también tenemos por aquí que el 11% de las personas de la sociedad practican sexo todos los días y el 22% asegura hacerlo alguna vez a la semana. Así que el resto pues se sitúan en ese otro porcentaje de quizás pues cuando se pueda, cuando me dejen o cuando encuentre a alguien con la que poder hacerlo. Y finalizamos comentando que un hombre de 70 años había invertido 450 horas en relaciones sexuales, es decir, 18 días y 16 horas sin parar. Yo la verdad es que estas cosas son sorprendentes, a mí, bueno, a mí me parecen, no sé la gente que lo está escuchando lo que le parecerán, pero es bastante, bastante prolongado lo que es la práctica sexual, pero bueno, pues a veces hay cosas que no dejan de sorprendernos hoy en día. Pues bueno, siempre nos gusta traeros este tipo de curiosidades porque están ahí, forman parte de nuestro mundo y a veces pues hay que rescatarlas pues para poder, aunque sea, pasar unos buenos momentos y alucinar con las cosas que suceden, que nunca se sabe si tú serás la próxima persona en que te pasen alguna de ellas. Así que si es así y te apetece, pues ya sabes que nos lo puedes contar tranquilamente. Aquí seremos todo oídos para que puedas venir y contarnos pues todo lo que consideres que pueda ser más acertado, más curioso en tu vida sexual. La semana que viene aquí seguiremos con más temas, con más innovaciones para seguir adelante y sobre todo para apostar por una sexualidad plena y sobre todo innovadora y si puede ser lo más gratificante posible. Party, too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. Son las 8 y 52 minutos de la noche y continuamos en esta sección que es El Choco de los viajes. Esta semana nos hemos ido un poco del tema de viajes cortos y lo que queremos es compartir con vosotros y con vosotras pues una serie de momentos que cambian cuando vivimos en otros países, porque a veces de los viajes, o de viajar, o de haber experimentado algunos momentos sugerentes, podemos llegar a trasladarnos a otro lugar, a otro rincón del mundo en el que nos desarrollamos durante una parte de nuestra vida y existen muchísimos beneficios durante todo ese proceso. Por ejemplo, la adrenalina generalmente no te suele abandonar y es que en el momento en el que decides marcharte, tu vida se convierte en un vaivén de emociones, de lo inesperado, de aprendizaje y sobre todo de improvisación. Los sentidos nunca se duermen y durante un tiempo, pues digamos que la rutina ya no forma parte de tu vocabulario. Nuevos lugares, nuevas costumbres, nuevos retos, nuevas personas, la sensación de comenzar de cero pues es bastante adictiva y además estás mucho más abierta, tienes más apertura a todo lo que suceda porque no te quedan otras opciones. De alguna manera, cuando volvemos, todo sigue igual, porque tú te puedes marchar durante una temporada, volver bien de visita y las cosas aquí siguen igual. Por lo tanto, la vida no se detiene para ti ni por ti porque te hayas marchado, todo continúa igual. Así que si te vas, disfruta de ese proceso, que yo creo que es importante para poder enriquecerte. También cuando te vas, te faltan y te sobran las palabras, pues como cuando te preguntan cuándo, cómo va todo, a veces pues no sabemos muy bien cómo encajar lo que vamos a comentar. Sin embargo, a veces hay que moderarse porque te acuerdas de anécdotas y te acuerdas de mil emociones que hayas podido vivir, que te han costado en el inicio, pero que luego has disfrutado posteriormente, y es muy interesante. Te das cuenta también de que eres más libre cuando salimos de aquí, pues por ejemplo, en nuestro caso, cuando podemos salir de lo que es Iruña, de lo que es Berriozar, de lo que es la comarca, de lo que es, pues, esta zona, digamos, cuando nos vamos a otros lugares, muchas veces nos sentimos más libres. Si nos vamos solas, pues porque es como ese nuevo contexto en el cual nos relacionamos y nos socializamos desde cero, y que al final también te hace, pues, tener que hablar más con la gente y disfrutar de otras sensaciones y de otros placeres y de otras culturas que en muchas ocasiones son más abiertas que lo que en esta nuestra querida ciudad podemos llegar a vivir. Que por mucho que creamos que hemos experimentado y avanzado muchísimo, al final todo se rige por el mismo patrón, y si aquí te quedas, muchas veces es para vivir la vida como quieren que la vivas. Y si sales de ese margen, o te castigas tú por ello, o a veces te castiga la sociedad. Pero bueno, también a veces la vivimos estupendamente, o que no sigamos los mismos patrones que el resto del mundo. Pero sí que es verdad que fuera eres bastante más libre, y en algunas ocasiones también te das cuenta que son momentos para despedirte y disfrutar. Y es que creas lazos, pero también sabes desprenderte de ellos, porque a veces la gente que forma parte de tu vida en ese proceso lo forma en ese momento. Y después ya, cuando te has marchado del lugar, pues puede que ya no pinte en tu vida, pero esos buenos momentos siempre van a quedar allá, la nostalgia de recordarlos, pero puede que no tienes por qué seguir adelante con ese tipo de relaciones. También vivir en otro país, como viajar, nos enseña que aquello normal, que lo que significa social o culturalmente aceptado, y cuando te sumerges en otra cultura y en otra sociedad, ese concepto de normalidad pues puede que no sea tan normal como tú creías. Aprendes que hay otra forma de hacer las cosas, y también hay otra manera de relacionarte, también hay otro tipo de personas, otras culturas, te conoces mejor a ti y disfrutas muchísimo, muchísimo más. Y en muchas ocasiones también aprendes a ser más paciente, a pedir más ayuda, y también aprendes algo muy importante, a convertirte en un turista de tu propia ciudad. Porque todas las personas que hemos salido fuera, todas las que habéis salido fuera, a que en esos momentos hacer viajes quizás de 4 horas en un fin de semana no te parece importante hacer ese trayecto, y aquí dices, ¿cómo me voy a ir un fin de semana 4 horas? Eso es una paliza. Pero fuera es vivir la vida de diferente manera, horarios distintos, un enriquecimiento, unos placeres, unos momentos que son muy gratificantes. Por lo tanto, podemos ver que tanto tener una vida durante un tiempo determinado fuera, como viajar, siempre te ofrece alternativas, te abre la mente y te ayuda a darte cuenta de que el mundo está más allá que de nuestras 4 paredes y que de nuestras 4 personas que forman parte de nuestro día a día. Que es interesante poder comprobarlo, poder verlo, poder vivirlo, y sobre todo, una vez que lo hemos vivido, pues decidir qué es aquello que más nos gusta. Así que sigamos viajando, sigamos viviendo si temporadas podemos hacerlo fuera, o disfrutando de lo que nos ofrece este lugar, pero sin olvidarnos que al final en la diversidad está el gusto. La semana que viene, más temas, más viajes, más lugares, más experiencias para seguir adelante en este viaje tan emocionante de este nuestro mundo. Y continuamos en la 100.8 Berriozar Irratia. En este caso lo hacemos con la sección de Tu Choco, y esta noche no estamos solas en los estudios de Berriozar Irratia, sino que contamos con la presencia de Leticia, Amaya y María, que forman parte de Padres Formados y concretamente del proyecto Emocionate. Chicas, agradeceros lo primero de todo vuestra presencia aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Buenas tardes. Buenas tardes. A ti por invitarnos. Hombre, es un placer teneros aquí y que nos habléis de algo tan interesante, ¿no? Como es este proyecto que está en marcha en estos momentos y que igual lo primero de todo, para centrarnos, contarnos, ¿qué es esto de Padres Formados? Bien, pues creo que esa pregunta va para mí, ¿verdad, chicas? Bien. Sí, sí. Pues bueno, sería recordar hace 4 o 5 años que empezamos con el proyecto de una forma muy sencilla, con un bizcocho y un café en el salón de mi casa. Ajá. Invité a unas amigas, vecinas, compañeras, porque yo pensaba que podían sentirse como yo, desorientadas con respecto a la educación de los hijos, ¿no? Ajá. En aquel entonces mi hijo pequeño tenía 2 años y medio, empezábamos con las rabietas, los lloros, y me frustraba mucho no entenderle. Y yo decía, bueno, a ver, si he estudiado una carrera de pedagogía, algo sabré para saber entenderle, y me frustraba no poder identificar esas emociones, no poder ayudar a gestionarlas, no poderle comprender. Entonces dije yo, bueno, si yo me siento así, otras se tienen que sentir parecido, esto no puede ser, venga, bizcocho, café y pa' casa. Entonces hicimos un encuentro muy bonito y gustó la experiencia. Entonces, bueno, me propusieron quizás extenderlo, compartirlo, proponerlo en otros sitios. Entonces empezamos a hacer distintos grupos. Desde entonces hasta ahora, bueno, ha pasado el tiempo y estamos en más de 30 grupos de padres y madres en Navarra y fuera de Navarra. Nos hemos extendido, bueno, hacia la zona de Donosti, Logroño, Beasain, bueno, Tudela, bueno, que decir, siempre a 1 hora más o menos de distancia de Pamplona. Uh-huh. Y la experiencia es bonita, es enriquecedora. Acudimos padres, madres, siempre con inquietudes, con ganas de hacerlo mejor, porque partimos de la idea de que lo hacemos bien, de que lo queremos hacer bien, pero que queremos mejorar y que nos tomamos la educación de los hijos como una responsabilidad para la que nos tenemos que formar. De ahí el proyecto Padres Formados, Hijos Educados, ¿no? No puedo tener un hijo educado si no me formo para ello. Además es importante, y según también lo que comentas, toda esa parte de la gestión emocional, ayudar, ¿no?, a entender qué está sucediendo, y sobre todo también a veces dotar de herramientas que creemos que nos vienen de manera innata, y a veces, pues bueno, quizás está bien el tener una base que nos vaya acompañando y que sobre todo te permita tener una calidad hacia la educación, pues de los niños y de las niñas. Sí, quizás eso es lo que más hemos percibido, ¿no? Que no sabemos muchas veces cómo. Entiendo que mi hijo está enfadado, que tiene rabietas, pero no sé cómo ayudarle a gestionarlas, o no sé cómo ayudarle a expresar lo que siente de una manera más adecuada, ¿no? Entonces, de ahí ha surgido el proyecto Emocionate, que es de uh-huh. lo que queremos hablar esta tarde, porque queremos también poder acercarnos y conectar con las emociones de los niños, con las nuestras también, y para ello pues hemos editado unos cuentos sobre emociones y también pues hemos grabado un disco para acompañar a cada uno de los cuentos, y para eso hemos contado con la colaboración de compañeras como María Peralta, que es la que, bueno, me ayudó a hacer las canciones, las hemos compuesto juntas. Ella como músico y musicoterapeuta ha hecho una gran aportación musical. Amaya Iriarte también es la compañera que está llevando la práctica, está dando vida a estos cuentos, porque hace talleres con los niños. Y luego también tenemos a nuestra compañera Usua uh-huh. Otazu y Asun Egurza, que es la compañera que ha hecho las ilustraciones y ha puesto rima a los cuentos, y Usua, como directora del Centro Infantil La Guardia de Villava, es la que está también trabajando con los cuentos y los niños. O sea que el proyecto va viento en popa. Sí. ¿Qué nos podéis contar acerca de él? ¿Cómo está funcionando? Bueno, yo de cara a los niños, la verdad que lo estoy trabajando y estamos viendo unos resultados realmente, para mí como profesional, asombrosos. Para mí está siendo una experiencia enriquecedora que no había vivido yo en estos años de docencia. Y la verdad es que enriquece mucho, tanto personal como profesionalmente. ¿Cómo trabajáis con los niños y con las niñas en estos talleres, en estos encuentros? Bueno, pues tenemos dos caminos, ¿no? Lo primero, lo que yo hago es un poco trabajar con los cuentos, y después hacemos un taller donde les enseñamos un poco herramientas para poder gestionar esa emoción. Y luego tenemos las canciones, que es lo que está haciendo María ahora mismo, trabajando con un musical. Que nos juntamos los viernes. Ajá. Para preparar un grupo de niños de 3 a 10 años, bueno, que ya se une alguna mamá, que se une también, bueno, se va uniendo gente adulta también, con lo cual, como dice Amaya y Leticia, bueno, que esto es un material que es precioso, porque yo creo que los adultos también conectan con ese niño interior y enriquecen el proyecto. Bueno, el musical, que es, ¿no?, un poco lo que estamos haciendo también junto con Amaya los viernes, ensayamos las canciones y los niños pues montan las coreografías y lo que va a ser la puesta en escena el 14 de junio en el Civicán de Pamplona a las 6 de la tarde. Entonces es precioso, la verdad es que está siendo ellos mismos, con el material, están montando y elaborando el musical. O sea, están creando ellos gestos, ellos dan los consejos a nosotras, que supuestamente éramos las que íbamos a decir cómo se iba a hacer. Pues no, con las canciones y con los cuentos, que ya, claro, como los padres pertenecen también y colaboran en la escuela de padres, pues se nota que también son niños que vienen trabajados de casa, ¿eh? Pues son unos niños, son unos pequeños pero grandes artistas, y eso la verdad es que está siendo súper bonito. O sea, que están marcando los niños y las niñas el ritmo también. Están marcando de todo. Sí, pero claro, la idea primero, cuando nos juntamos todo el grupo, todo el equipo de Emocionate, decíamos, no, mira, cada viernes va a ser una canción. Bueno, pues preparamos cada viernes una canción, pero es que esa canción se la aprendían en 0,2, o sea, enseguida se la aprendían, y claro, teníamos que meter otra canción y otra canción. Entonces ha sido una experiencia de todas las canciones a la vez y todo a la vez, es que todo está fluyendo, como dice Leticia, que es su palabra mágica, y la verdad es que está siendo un proyecto que fluye con emoción hasta y pasión. Sí, pasión, sí. Sí, hablamos de fluir porque es verdad que cuando las cosas salen con facilidad, nos juntamos varias compañeras y como que no encontramos demasiadas trabas, claro, el proyecto sale a una gran velocidad, que en cosa de 3 meses los cuentos ya estaban editados, pero era porque teníamos muy claro el contenido que queríamos poner en él. Entonces, durante estos años en los grupos de padres y de madres, yo me he encontrado necesidades que me han ido exponiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para trabajar los celos o los miedos o la tristeza? Bueno, ¿cómo ayudo a mi hijo? Entonces, todas esas necesidades que yo he ido detectando de los grupos de padres y madres, les hemos querido dar una respuesta, y una respuesta con el formato de los cuentos Emocionate, gracias a que Asun Egurza ha hecho un verdadero magnífico trabajo, ¿no? Con las ilustraciones, que son pues muy, muy sencillas, muy, muy, muy divertidas, las rimas muy musical, y eso permite que el niño pueda entender el contenido del cuento con más facilidad, ¿no? Al final, yo creo que es interesante poder dotar a las personas, a las familias, a los niños, de material que ayude en este proceso de poder entender qué me está pasando, porque en algunas ocasiones, si nosotras que somos ya personas adultas, puede que no sepamos bien qué es lo que pasa por nuestro cuerpo, lo que sentimos, lo que nos asusta a veces, todas esas emociones que están ahí dentro, pues a veces a los niños y a las niñas, pues también que todavía no tienen igual todo ese aprendizaje, por un lado, pues les puede venir bien poner palabras y poner también respuestas a qué estoy sintiendo y cómo puedo hacer para dar el cambio o para quizás aguantar, ¿no?, durante un tiempo, pues esta emoción, que luego vendrá a las demás y que puede ser muy enriquecedor. Sí, de hecho lo está haciendo, y lo que vemos es también que cuando los padres llevan un tiempo en la escuela de padres, lo que yo percibo es como tranquilidad, ¿no? Jo, pues yo que pensaba que mi hijo era malo, pues yo que pensaba que mi hijo era un trasto, pues yo que pensaba que... Y ahora va y entiendo, es que entiendo que no es que sea malo, sino que entiendo que está pasando mal por los celos, entiendo que quizás el fallecimiento del abuelo le ha afectado y lo vive mal, entiendo que es que que ha desarrollado muy tarde el lenguaje y no lo puede expresar de otra manera, pues desde entiendo hasta ahora, como le entiendo, puedo ayudarle y sé qué herramienta aportarle. Y si no es una, es otra, y iré probando. Y para eso está también los grupos, ¿no? Que muchas veces solo por estar entre padres y el poder empatizar y el darte cuenta de que lo que tú tienes en casa lo tiene el otro, pues eso ya tranquiliza muchísimo, ¿no? ¿Cuáles son las principales dudas que suelen tener padres, madres respecto a la educación de los hijos y de las hijas? ¿Qué es lo que soléis encontrar? ¿Qué es como sí, lo que más les preocupa, digamos, de alguna manera? Muchas veces las dudas que surgen es porque nos hacemos demasiadas preguntas y preguntamos a mucha gente. Eso también te lo digo. No más consejos, ¿no? Sí. Quizás cuando tomas una decisión ya es mejor no compartirla con nadie, porque entonces siempre surge eso de, bueno, si es que me han dicho que si hago esto le voy a consentir, me han dicho que si hago esto otro que ya no le voy a poder quitar esta manía nunca más. Entonces, muchas veces, fíjate, lo que le negamos a un niño en la etapa de 0 a 6, me atrevo a decir 0 a 12, muchas de las cosas que le negamos al niño pensando que así lo vamos a mal acostumbrar, ¿sí? Eso que le estamos negando es lo que necesita para sentirse seguro. Como se lo has negado por miedos, por no mal acostumbrarlo, para que, bueno, pues eso que le has negado es lo que necesitaba para sentirse seguro. Y luego tenemos ya una edad un poquito avanzada y el niño no tiene ni los bastones, ni la base, ni la seguridad que necesita tener para superar miedos, superar vergüenza, sentir con la autoestima necesaria como para enfrentarse a situaciones difíciles y afrontarlas, ¿no? Creer que puede y creer que con esfuerzo lo puede conseguir, ¿no? Entonces, muchas veces es con respecto al sueño, quizás, lo meto o no lo meto en mi cama, ¿no? Con respecto al vestir, le he visto o no le he visto, porque si le he visto no le voy a hacer autónomo, pero a lo mejor el niño te está pidiendo mimos. Con respecto a los celos, es que ya sé que son celos, pero es que se porta muy mal. Bueno, pues ya sabes lo que es, pues igual ahora tenemos que pensar de qué manera ayudarle a reconducir, ¿no? Y cuidado, porque pensamos que son celos y a veces es añoranza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Celos. Pienso que el problema lo tiene mi hijo, es decir, mi hijo con el otro hermano, bueno, son celos, ya se le pasarán, añoranza, el problema lo tiene conmigo, o sea, soy yo la que me tengo que implicar, me echa de menos a mí. Entonces ya no me puedo excluir, me tengo que ver como parte del problema y entonces ver cómo le ayudo a mi hijo a gestionar esa añoranza. Me imagino que también tiene que ser interesante, a la vez que estáis con el proyecto de trabajar con los niños, con las niñas y ayudarles a entender y sacar todo lo que, bueno, pues lo que tienen dentro, pues el compartirlo también con padres, madres, porque muchas veces si no se hace ese doble trabajo, digamos que si educamos a los menores, las menores, pero igual en casa no se les dota de esa serie de herramientas, al final puede que todo el trabajo pues no se ha entendido, ¿no? Por parte de las otras personas y al final no ayuden a la evolución que necesitan, en cierto modo. Eso es. Igual los campamentos de educación emocional que... Sí, lo bueno coordina. Es que los campamentos que hemos hecho ahora en Semana Santa, sí, los tenemos también para verano. Lo que sí hemos notado que al ser familias que conocían a Leticia, estas herramientas que les hemos dado a los niños han servido. De hecho, bueno, tuvimos una experiencia muy bonita, ya solo el primer día de empezar, trabajamos el cuento del miedo y bueno, hicimos el taller y bueno, se trabajó, tal, muy divertido, muy bonito, muy... Pero al día siguiente ya nos vino una madre diciendo que uno de los niños con 6 años había superado el miedo que tenía a ir solo al baño. Ajá. Entonces, claro, de repente es como una sensación, ¿no? de alegría, de una emoción ahí que te invade y dices, oh Dios mío, y todo por, ¿no? por darle una herramienta para poder gestionar eso. 6 años teniendo miedo a ir solo al baño y de repente un taller, una herramienta y ya. Qué guay. Sí, al final supongo que todo ese trabajo invertido que se vea que tiene que da sus frutos, al final yo creo que tiene que ser para vosotras que estáis ahí, que además el proyecto creéis en él y que es un proyecto muy interesante, pues todavía tiene que sentir pues muchísima más emoción al respecto. Es muy gratificante, la verdad. Yo que tengo 3 niños y lo he probado en mis niños, la verdad es que es súper bonito. Sobre todo ver también cómo verbalizan que la autoestima, ¿qué es la autoestima? O sea, ponerle el nombre y tienen 4 años, ¿no? Y saber qué es y saber qué hacer. Eso es. O la de 6 también. Oye, esto me ha pasado. El otro día fue muy bonito también porque Bueno, yo lo hablo ya a nivel personal, ¿eh? Ojo, que sí, creo sí. que es puede ser bonito compartirlo. Ella tuvo un pequeño problema en el colegio y leímos el cuento, cantamos la canción y tú en qué eres bueno, ¿no? De la autoestima, precisamente. Ajá. Y ella me dijo, mira, a mí esto me pasó, pero bueno, ya lo tengo solucionado. Y la palabra solucionado ya me ha salido varias veces, no solamente en mis hijos, sino también en otros niños. Ya estoy solucionado, ¿no? O ya estoy solucionada. Ojo, yo le digo a Leticia, ¿sabes en qué lío has metido entonces? ¿Qué revolución? Porque es una revolución. Pasa que es cierto que a veces puede resultar un poco difícil. Puede resultar, a los padres nos puede resultar difícil. Pero porque te pone enfrente un espejo y decir, bueno, ajá, estate tranquilo, esto está pasando, pero ahora tienes estas herramientas y utilízalas porque así vas a hacer niños más felices y tú también vas a ser más feliz, ¿no? Educar sí. desde el afecto, como muy bien habla Leticia. Sí, el problema es que pensemos que una herramienta, un recurso, es una receta. Uh-huh. Ese es el problema. Entonces, más bien sería la educación emocional lo que nos permite es entender que detrás de una conducta inadecuada hay unas emociones que el niño tiene que aprender a identificar, a expresar y con herramientas y recursos enseñarle a gestionarlas. Pero el padre no tiene que ver ni los cuentos como una receta mágica que me permite solucionar algo, porque precisamente lo que queremos es aprender a convivir con esas emociones sin que lo que a mí me generan me impidan acompañar al niño. Uh-huh. Entonces muchas veces se trata de acoger emociones y acompañar conductas. Yo acojo lo que el niño siente y como no hablamos de una educación sin límites ni libre, sino una educación que realmente le da al niño lo que él necesita para ser feliz. Entonces los límites también le ayudan al niño a ser feliz y a sentirse seguro. Entonces hablamos de una educación que respeta lo que el niño siente y que le aporta aquellos recursos que el niño necesita para que él se pueda manejar en la sociedad, pueda tener habilidades, uh-huh, pueda tener recursos como bien estamos hablando, pero que no se confunda los recursos con las recetas mágicas. O sea, que un cuento no te va a ayudar a que tu hijo se porte mal, sino que un cuento, o sea, se porte bien, sino que un cuento te va a permitir entender que tu hijo no se porta mal, sino que qué necesita para que su conducta sea adecuada, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que es importante que existan proyectos de este tipo que ayuden a las personas a trabajar toda esta parte emocional que yo creo que se ha quedado como muy a un lado, se ha olvidado en las escuelas, en los pues de que era una parte que la necesitábamos desarrollar, que la necesitábamos sobre todo entender y que al final pues que existan iniciativas y que vaya poco a poco entrando, pues yo creo que es bastante importante. Chicas, ¿dónde podemos localizaros? ¿Qué tenéis por ahí programado para los próximos meses, días o semanas? No sé cómo anda vuestra agenda o dónde la gente puede informarse más tranquilamente de todo lo que estáis ofreciendo. Bueno, en principio la página web sería padresformados.es y ahí podéis encontrar toda la información. Quizás la actividad más cercana es la del musical el 14 de junio, uh-huh, para la cual ya se han repartido más de 150 entradas y realmente ya hemos cerrado, está ya en lista de espera porque hay más demanda que capacidad en la sala de Civicán. Pues es estupendo. Estupendo, sí. Sí. Y bueno, ya sería empezar en septiembre con más actividades. También tenemos este miércoles en la Guarde de Villava un contacuentos del cuento Estoy Celoso con parte de musical y taller. Y luego tenemos programados los campamentos de verano también de educación emocional, que empezamos a hacer los campamentos en junio, cuando ya terminan las clases. Y bueno, pueden encontrar información también en la página de Padres Formados. Vale, o sea que desde ahí nos vamos a poder informar de todo y de esa manera pues estar al día de todas aquellas charlas, de todos aquellos campamentos y de todo lo que ofrezcáis, que yo creo que puede ser interesante. Que la gente le eche un vistacillo y que por lo menos, pues si ahora no es el momento, pues que sea más adelante, pero que sepan que si lo necesitan, pues que estáis vosotras ahí para ofrecerles pues aquello que puedan necesitar. Así que pues un auténtico placer haberos tenido aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Que sepáis que tenéis las puertas abiertas, pues si no es en esta temporada, para a partir de septiembre, pues para que sigáis aquí contándonos todo aquello que vayáis haciendo, nuevos proyectos, nuevas iniciativas y que sigamos adelante con todo este proceso también de la educación emocional. Así que yo creo que para finalizar, pues qué mejor que una de las canciones que tenemos de vuestro disco, ¿no? Que bueno, que puede ser interesante que también la gente lo escuche y que si está interesada, pues que también os consulte. Así que, por lo dicho, que os vaya estupendamente. Gracias. Amigo mío, te voy a contar qué es la autoestima para ser feliz. Amigo mío, te voy a contar qué es la autoestima para ser feliz. ¿Auto qué? ¿Autoestima? ¿Qué es eso? Quererme mucho, aceptarme como soy, sea muy listo, muy lento o alto, no. Pregúntate lo que sabes hacer, descubrirás lo bueno que hay en ti. ¿Lo bueno que hay en mí? Sí, en ti, te lo diré. Sabes pintar, cantar y bailar, y a tus amigos sabes cuidar. Sabes leer y los números sumar, y lo que quieras con esfuerzo lograrás. Lo que quiera puedo ser, sí, con esfuerzo, soñaré. Seré astronauta, bombero, banquero, peluquero, maestro, carpintero. Siempre en equipo, juntos trabajaremos, así felices siempre nos sentiremos. Veo que lo has entendido. Eso es la autoestima. Querer y quererse.